Bienvenidos y bienvenidas al Improvisional, programa que se emite en Berriozar y Ratia todos los miércoles a partir de las 8. O si nos sigues a través de internet en infogastegune.blogspot.com. Y no os olvidéis que también tenemos Twitter, @r/improvisional. Y bueno, aquí estamos otra vez en el cuarto programa de este... Este programa. El programa del programa. Exacto. No te líes. No me lío. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, chicas? Yo hoy traigo un día súper adolescente. Una noche súper adolescente. Vaya. Noche de pijamas. Ay, hacemos eso. Fiesta de pijamas. Venga. Yo sigo esperando mi fiesta de pijamas. Un día venimos aquí en pijama grabando. Bueno, pues venga. Dormimos aquí. Yo hoy os traigo directo eso. Toda la noche en pijama. Bueno, pues yo os traigo una serie. Para completar la noche. Exacto. De pijamas. ¿Y tú, Bea? Yo para variar eventos históricos, pero creo que son sorpresas. No. Yo os voy a hablar del padre de la historia. ¿Padre de la historia? Sí. Un señor, así muy... ¿Un homínido? Histórico. ¿Estamos hablando de un homínido? Estamos hablando de un ser humano. Ajá. ¿Homínido ser humano? Pues o mono. Así, sin más. Bueno, venga. Y eso, que empezamos. Por cierto, homínido primate, que pertenece a la familia de los homínidos. O si no, familia de primates catarrinos. Vaya. O catarrinos. Es que no sé dónde tiene el acento. ¿Verdad? Supongo que será catarrinos. Con capacidad para andar sobre sus dos pies en posición erguida y dotados de inteligencia y habilidad manual. Bueno, o sea, pues sí, este señor es un homínido. Pero ahora estamos en tu sección. Sí. Comience usted. Buenas noches, de nuevo. Hoy es 20 de diciembre. Ya veremos qué es lo que ocurre mañana por los países catalanes. No sé si dice así, siempre lo digo así, no sé si lo dice así. No lo sé. Habrá que preguntar. Bueno, que da igual. Que no vamos a hablar de eso porque, bueno, hoy, como la semana pasada, tampoco tenía mucha cosa, pero apareció de pronto mi salvación. Y es que rebuscando, bueno, estuve buscando en la biblioteca que tenía yo antes, y me encontré una revista de Bravo. Hermosa ella, súper vieja, que además yo no solía comprar, pero un día me compré una porque venía con un colgante, bastante cutre, la verdad, de Best Friends, y era un corazón partido por la mitad, y me compré esa revista, y ahí estaba, era, o sea, bastante vieja, salía Dani Martín y no sé qué, estaba hecha una mierda, la verdad, yo es que no sé. Bueno, pues eso, he decidido que me he puesto a buscar, porque os quería traer aquí la esencia de la revista, pero he visto que han cerrado Bravo y esto no lo sabía. ¿Ha cerrado? Sí, se cerró hace tiempo ya. Yo lloro un poco. No. Vamos a gastar el dinero a los adolescentes hormonales. Oh, Bravo. Sí. Yo nunca he gastado. Bueno, da igual. Buah, yo sí. Yo nunca me compraba eso, pero bueno, aún así. Yo compraba un montón. Pero aún así me he puesto a buscar los resquicios que quedan de este mundo y he encontrado una que otra web que todavía tiene, pues eso, que son revistas en internet y nos presentan pues de muchas secciones como bombones, moda, beauty, astrología, tests, celebrities, teens rules, no sé qué mierdas es eso, entrevistas y espectáculos. Oh my god. Entre sus noticias está pues conoce a los 7 youtubers que no puedes perderte. Las 10 aplicaciones del momento, que por cierto aparece en la miniatura Snapchat, o sea, yo no sé de qué tiempo será esto, pero bueno, os he venido a poner a prueba con esto. Y vamos a meternos en el horóscopo. Quiero que me digáis, por favor, Bea, tu signo. Yo Acuario. Acuario, aquí. Pues sobre las redes sociales. Posteas lo que quieres, cuando quieres. No te importa lo que la gente piense u opine sobre vos. Ah, es Argentina, yo esto no sabía. Total, si no les gusta, te pueden eliminar de tus amigos o darte unfollow. Así de simple. Mírala, qué chula. Tampoco es que postee tanto. Vaya. ¿Y tú, Characovi? Capricornio. Capricornio, Capricornio, Capricornio. ¿Pero aquí también de redes sociales? No. Ah. Ah, ¿sí? Sociales, el suyo no. ¿Y si no tengo redes sociales? Aquí pone: te preocupan mucho las apariencias, así que buscas que la gente hable bien de vos y que le guste todo. Pone con muchas os lo que posteas, aunque no siempre te guste a vos. No entiendo. ¿Eh? No lo entiendo muy bien, pero bueno, vale, me ha quedado claro. Lo que le gusta a los seguidores, no lo que le gusta a ella. Eso parece. Pues no, porque no posteo nada. Es que en ninguna red social. La verdad es que tenemos, o sea, somos súper losers en el mundo red social. Sí. No usamos. Yo es que no utilizo nada. Yo me quedé con Messenger. Con Twenty. Con Twenty, sí, es verdad. También tengo un análisis. Este es de el año, o sea, se hizo a principios de 2017. Y es como, según tu signo, te da, pues, que va a ser tu año. Entonces yo leo el vuestro y me decís a ver si he acertado o no. A ver. Capricornio, Chara. Venga. Hasta el día 23 de enero, o sea, es súper específico además. Enero, hasta el día 23 transitas un ciclo de nostalgia, secreto, reserva, misterio o sensibilidad. A partir del 24, Venus se instala en tu signo y te convierte en la reina del mar, verano o temporada. ¿Cómo seducís? Irradiando un aire clásico, distante y serio, o armando un equipo de tonos oscuros, accesorios tradicionales, gafas de Carey, fragancias, las que exude notas de cuero, tabaco o musgo. Totalmente de acuerdo. Es que me define, bueno, bueno. Estas fragancias de musgo, sí, en sí. Enero es lo que más te gusta, sí, sí. ¿No? En febrero, hasta el 17, tenés fichas. Es que de verdad yo... dados y naipes a favor. Porque sí. Marzo, después del 12, tu empatía te permite comunicarte sin palabras, decir con la mirada, leer entre líneas, sola o acompañada. Apostás por el diálogo, la comprensión, la compañía. Tu cara, veo que no, ¿no? Sí. Abril, te instalás, te desorientás, te embroncás. Vaya. Mayo, Venus de nuevo, el planeta de la seducción. Visita tu casa astral del romance. ¿Puede dejar Venus de meterse en su vida, por favor? No, no, sigue, que a mí me interesa. Que me está diciendo el año que viene lo que voy a hacer. No, este año. Ah, este año. Es este año. Es lo que te dijo este año. Ah, pues sí, sí. Visita tu casa astral del romance, activando tu coquetería, atracción y elegancia. En junio, ya empezando el verano. Después de 17, tus posibilidades de emparejarte se elevan exponencialmente. Lo pasas de maravilla con tu novio. Experimentas una dulce reconciliación o conoces a alguien que te cocina, mima y contiene. A tu madre, por lo que parece. Sí, tu mi madre es la que más se acerca. Me perdí. Julio, atravesás una zona de tormentas. ¿Entendés que el ego, el orgullo y la altanería obstaculizan tu camino? Vaya, has aprendido de tus errores. Sí, sí. En agosto organizas un viaje. Oye, eso sí que pasó. Ah, bueno, no. No sucedió. Ya, cierto. Un retiro, una excursión, de verdad, esto no... Si vas sola, conoces a alguien. Septiembre, aprendés los beneficios de manejarte en dupla, que no sé qué viene a ser. Octubre, haces tus apuestas antes del día 19, no me entiendo. Noviembre, el 13, Venus vuelve a tu signo. De verdad, Venus. Mírala. Pesada. Empoderándote y embelleciéndote. Esta vez lo ha hecho bien, hay que decirlo. Y en diciembre, este mismo mes, después del 7, invertís en vos misma, en tu cuerpo, alma, mente y guardarropa. Totalmente cierto. Sí, sí, sí. Ha ido Venus a visitarte. Venus, bueno, bueno. Este año. Sí, sí, sí. Vaya. Tú, Bea, ¿quieres que te lo lea o sigo con sorpréndeme. Él? Tú eras Acuario, me has dicho. Sí. Enero. Inicias el año convertida en la sirena de tu grupo, equipo. Obviamente. O red. Sos la bella de la fiesta, la que impone la moda y la que más oportunidades tiene de conocer o encantar a un príncipe azul. Uy, sí, una cosita, oye. Veas la del chandal aquí de repente. La sirena, oye. Mi chandal seduce gente. Febrero, el día 19, Venus, joder, Venus. Joder, Venus está en todas, ¿eh? Ingresa en tu signo, exaltando tu atractivo natural y destacando tu estilo personal, compuesto por equipos indie, unisex, cortes asimétricos, esencias frescas y accesorios antiguos o de vanguardia. Marzo hasta el 12 seguís en la cima de la pirámide y reinas como una emperatriz, vaya. Soy una maldita diva, jolín, mírame. Abril. Del 6 en adelante tu capacidad de jugar, liderar y aventurarte fascina a todos. Mayo, necesitas conectarte con la naturaleza, caminar, descalzar, visitar el campo, seducirte o seducirlo organizando una cena orgánica, una cita al aire libre, una ascensión por las sierras, de verdad, y esto no sé, es demasiado... Místico. No sé, tampoco, un poco... Raro. No sé. Putre. ¿Voy al salseíto? Sí, en julio, Cupido arroja sobre vos... Flechas de amor, luz y fuego. Esto parece de Dragon Ball. Alguien te impacta, emociona, inquieta. Si estás acompañada, vivís las semanas fabulosas. Si estás sola, asombrarás a todos. ¿No se la juega mucho? ¿Eh? ¿Esto en qué mes era? Esto en julio. ¿Pasó de verdad? ¿Estará hablando del señor de Zarauz? ¡Vaya! Pues igual sí. Pero aún así no se la juega mucho porque si dice, si estás sola, pues estoy, si no, pues mira, oye. En octubre tu estado civil se vuelve público, vaya. Uy. Y recibís congratulaciones, propuestas y promesas. Vaya. Vaya, aquí la Latin Lover. Sí, sí. Bueno, da igual, voy a pasar de esto porque es un poco... Sí, por favor, ve al salseillo. Voy a ir a lo mejor de estas revistas, que venían a ser los tests. Oh. Traído, me encantaba hacerlos. Os he traído unos test y si queréis hacer uno cada una, yo eso, os doy opciones. A ver, el primero, me decís si sí o si no, si queréis hacerlo. ¿Eres una stalker pro? Va, pues ese quiero hacer, sí. ¿Ese? Sí. Bueno, vaya, vaya, aquí la stalker. Los secretos. Vaya, stalker, por cierto, es acosadora o algo así, ¿no? Sí. Bueno. Continúo. ¿Qué personaje de terror llevas dentro? ¿Cómo te ven tus amigos de clase? ¿Qué ese, dicen? ¿Ese? Vaya. Yo quería hacer la fantasía de Twinsty, está maldito. Bueno. Pues luego hacemos ese. Ese. Vale, a ver. Abrir, aquí está. Voy con Bea. Vamos. Entra un chico nuevo a tu clase, que te encanta. ¿Le encaraste una? ¿Qué? ¿Le encaró de una? ¿Pedís permiso para ir al baño y lo googleas desde tu celu? ¿O esperás a ver cómo reacciona? O sea, ¿esperar a ver cómo reacciona? ¿Qué? Pues voy a esperar, ¿sabes? Espero. Esperas. Vaya. Yo pensaba que ibas ahí a buscarlo. A googlearle en mi celu. Si ves... Que él pone que está en una relación con una chica, vos lo rastreás y en 2 minutos armás su árbol genealógico, averiguás el nombre y lo googleás. O no te interesa, debe ser una broma con alguna amiga. ¿Por qué? Porque va a ser una broma. No, no sé. Esto es para gente psicópata, yo creo. Creo que no me va a salir que soy muy pro. ¿Qué haces? Ah, ¿esas son mis opciones? Sí, lo buscas en Google y descubres su árbol genealógico, averiguas su nombre y lo buscas en Google también, o no te interesa, debe ser una broma con alguna amiga, cosa que no entiendo. Porque hombre, a mí no me interesa, pero no creo que sea una broma con ya, una amiga. Bueno, vamos a poner esta, que es la más correcta. Bueno, ¿cuántas cuentas de Facebook tenés? Creo que no tienes muchas de Facebook, pero ¿cuántas cuentas de lo que sea tenés? 5, 2 personales y 3 fantasmas desde donde hago ingeniería. Una solo la mía. O 2, una oficial y otra con la que administro grupos. 2. Tres, dos, vale. Vamos para allá. Es la personal y la de meterse a todas las redes sociales de mierda. Esa es la que tengo. ¿Cuántas fotos con famosos tenés? ¿Solo te sacas fotos con alguien que admiras? ¿No le prestas atención a nada de la farándula? ¿O infinitas? ¿No podrías calcular? ¿Los perseguís sin parar hasta lograr un selfie? Hombre, yo creo que dos jugadores de Racing no son muy famosos, pero bueno. Dos fotos. Ya, ¿y cuál marcó? La primera podía ser cuál. ¿Solo te sacas fotos con alguien que admiras? Pues esa. Pero si no sabías cómo se llamaban. No, no mientas, Bea. El partido. Bueno, vale. Tu mejor amiga sube un álbum en un parque de diversiones. En un parque de atracciones, vaya. Se me pasa, seguro. No estoy tan pendiente del Facebook. Averiguo con quién fue antes de armar un escándalo. ¿Por qué? No lo entiendo. Es porque es tu amiga y solo puede salir contigo. Vale. Es mi amiga y salió sin mí. Voy a ver. No, la segunda. Como no me invito, le comento las fotos con mala onda. En plan, cabrona, hija de... No, no. ¿Cuál es la que dice que me la pela? Se me pasó seguro. Eso, se me pasó seguro esa. Vale. Descubrís una foto en Facebook con tu chico en un boliche, que no sé qué es. Creo que un boliche es en plan... Una discoteca. Sí. ¿Qué haces? Miras quién tagueó y rastreas uno por uno los muros de sus amigos para saber más. Buscas la fecha de la foto para ver si te mintió. No te produce nada, confías plenamente en él. A ver, no tengo novio para empezar, pero yo confiaría, no sé. Muy bien. Que darle el beneficio a la duda. Es que, es más que para ver si eres stalker. Es para ver si eres celosa. Sí, sobrado. Controladora, de verdad, qué horror. No le mandas un chat a tu amiga y no te contesta, pero ves cómo está en línea. Vaya. ¿Estallas? ¿Por qué no te contesta ya mismo? ¿Entendés que no vive con el celu en la mano? ¿O la buscas por el chat de Facebook a ver si ahí responde? Mal rollo. Pues no me importa, no está todo el día en el celu. Vale, vamos a ver qué. ¡Tachán! Tenés clarísimo que ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram va a modificar tu vida. Amas las relaciones personales, encontrarte con una amiga, charlar y verte la cara. No vivís sin pendiente del celular, ni si tienes carga en la compu. Te tildan de bicho raro porque no te importa. Vos sos más feliz así. Sos simple. Si quieres saber algo de alguien, se lo preguntas y listo. Sos cero chusma. Y mucho menos te van los cuentos ni los teléfonos descompuestos que él dijo esta, que dijo la otra de una amiga tal cosa. Hombre, el salseo me gusta, pero tampoco me obsesiono, ¿sabes? Es nada como enroscada. Cotilleo, cotilleo. Grosa total. Cero chusma. Vaya. Vaya la cero chusma. Y Characovi, ¿qué es lo que piensan tus amigos de clase? Venga. Han sido unos meses de mucho calor. Pero sobre todo, súper intensos. ¿Cómo te sientes después del verano? Pues como siempre, es más. Tengo ganas de verlos en clase y verlos a todos. Mal. Creo que no. Mal. Es que me lo he pasado tan bien. Tantas experiencias divertidas, tan buen rollo. Me da mucho palo volver al Insti. Uf. Oh, me siento genial, ha sido un verano increíble, pero tengo ganas de empezar el Insti y contarles mis historias. La segunda. Segunda. No es que te dé palo, es que te da pereza volver. Exacto. ¿Has aprovechado los meses de verano para desconectar o has mantenido el contacto con la peña del Insti? Ni un WhatsApp, ni una llamada, nada. He desconectado, saco de la peña, joder cómo habla, de la peña de clase y toca ponerse las pilas. Es como si no me hubiera ido de vacaciones, todo el día enchufada a redes o mandando WhatsApps. Hemos estado en contacto. O, hombre, algún mensajito ha caído, pero solo con los más íntimos. Ya tendremos tiempo de ponerlos al día. La primera. Vaya. Sí, también. Haz un recuerdo general de las cosas buenas y decídete. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado este verano? Sin duda ligar con un super bombón con el que estoy loquísima. Sin ¡qué duda. Bonito! Yo apuesto por esa. ¿Es eso sí, cierto? Lo genial que nos lo hemos montado con la pandi. Todo el día de juerga. ¡Qué fiestones nos pegamos para allá! Esto tampoco... Ya. La calidad cantidad de veces que he ligado, está claro. El bronceado y el calor son mis armas infalibles sí, para ligar. Con lo que me gusta a mí broncearme. Aquí estamos ante una señora que no toma el sol, ni sale de fiesta, ni nada. Así que ni a ver. Liga ni nada, o sea, pues no sé. La A. La B. ¿La B? O sea, porque he estado con vosotras, sí, bueno, pero no de juerga. Con la pandi, pero sin juerga. Muy bien. Sentadas tomando el café. Exacto. Como buenas señoras. Qué juerga. ¿Has pensado ya lo que te vas a poner el primer día de clase? No tengo por qué impresionar a nadie. ¡Claro que sí! Sé qué ropa y hasta qué complementos me pondré desde hace días. Oh, pues aún no me lo he pensado demasiado. Jejejeje. La primera. La primera. Llegas a clase y ves a un chico nuevo que está increíble. ¿Cómo te acercarías a él? No me acercaría, básicamente. A ver, me iría a presentar con mis amigos para darle la bienvenida al Insti. Le observaría de lejos y con los días me iría acercando poco a poco. O me sentaría casualmente a su lado para ser compis de pupitre. Jejeje. Jejeje. No sé, ¿la segunda? O sea, en plan observarte desde lejos. Exacto. Eso sí es stalker pro. ¿Con qué opción te gustaría sorprender a tus compis? ¿Con un cambio de look en mi pelo, corte, extensiones, mechas, tinte y que todos alucinen? ¿Con un piercing o con una mini que cortará la respiración? ¿Eh? Una mini falda, supongo que será. Sí, supongo. Esa. La A. Cambio de look en mi pelo. Cuando llegues a clase, ¿explicarás a todos cómo han sido tus vacas? Las vacas, ¿cómo? ¿Qué tal las vacas? Sí, con pelos y señales y muchos detalles. Vaya. Como surja, les preguntaré por las vacas y les contaré algo de las mías. O prefiero que sean los demás quien me expliquen sus movidas. Eso. La C. Resultado, chan, chan, chan. Todos tus compis se alegran mogollón al verte de nuevo. Uf, seguro. Se morían de ganas de que les contaras tus movidas y poderte confiar las suyas. Ah, y poderte confiar las suyas. Aunque más o menos habéis continuado en contacto todo el verano, eso sí, hay algo en tu mirada, en tu forma de ser, casi imperceptible, joder, que les tiene flipados. Ellos no sabrían decirte en lo que has cambiado, pero está claro que no te verán del todo igual que siempre. Te verán muchísimo mejor. Vaya, vaya basura de test. Ya. ¿Qué resultado es este? Pero si he sido súper borde con todos. Ya, pues todos te aman. Vaya. Bueno, igual dejamos lo de tu instinto maldito para otro día. Venga, sí, si vale. No sale muy largo. Y solo comentar una cosa. Hay un apartado que te hace conexiones con la gente según el nombre. Eso de compatibilidad por nombres. Uh-huh. He probado con mi nombre y con el tuyo, Characovi. Y pone que fluida. En amistad tenemos un 2%. Pero vaya, que esto no funciona. Pero que en romance... tenemos un 68%. Uy. Igual estamos haciendo algo mal. Igual nos hemos equivocado de camino. Igual deberíamos probar a besarnos. Ay, quiero irme. Apasionadamente. Bueno, venga, que se acabe esta sección ya. Ya terminamos, sí. Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh, yeah. Buenas noches. Después de esta vergüenza que me ha hecho pasar Amaya, vamos a empezar con mi sección. Como antes he dicho, os voy a recomendar una serie y en concreto se llama My Mad Fat Diary, que en inglés viene a ser Mi Loco Gordo Diario. Esta serie es británica, del 2013, y tiene 3 temporadas. Está ambientada en la época de los 90 y se centra en la vida de la protagonista, que se llama Ray Earl, que tiene 16 años, y bueno, pues nos narra todos los hechos como si estuviese leyendo su diario. En la serie se ve que tiene una vida bastante complicada y bueno, yo creo que la serie es bastante potente por los temas que trata. Esta chica, por cosas que le pasaron, le internan en un hospital psiquiátrico. Un día le dicen que le van a dar el alta y cuando sale del hospital se encuentra con su mejor amiga de la infancia. La historia se centra en su vida después de salir del hospital y con las amistades que hace con el grupo que tiene su amiga. La protagonista intenta tener una vida normal y evita que sus amigos se enteren de dónde ha estado hasta ahora, porque nadie sabe nada, ni qué le ha pasado. Esta serie me gusta porque me gusta cómo tratan los problemas que aparecen en la serie, como pueden ser los complejos físicos, las autolesiones, los problemas familiares, la amistad, el amor, etcétera, que bueno, a mí muchas veces me ha pasado que te sientes muy identificada, pero sobre todo lo que más me gusta de la serie es cómo, conforme pasa la historia, ves cómo cambia la protagonista, cómo aprende a afrontar todos sus problemas y cómo se convierte en mejor persona. Y para acabar, creo que es una serie que todo el mundo, sobre todo los adolescentes, deberían de ver, porque para mí fue muy motivadora y, como antes he dicho, te vas a sentir muy identificado si tienes los mismos problemas que tiene la protagonista y te ayuda a verlos de otra manera y a poder afrontarlos pues también de otra manera. Sé que Amaya la ha visto. Sí. Porque te obligué. Sí. No sé si quieres decir algo. No, sí. A mí me gustó mucho. Es muy se podría decir que tiene una apariencia muy teen en el sentido ese de... Sí. Pero luego... O sea, calificarla así sería una manera muy superficial, porque luego trata temas muy duros y jugar en la voz. Y no sé, sí, está muy bien. A mí me gustó mucho. ¿Cuántos capítulos tiene? Tiene varias temporadas. No sé, sí, tiene capítulos. Tres temporadas, pero creo que cada temporada tiene 6 capítulos o así. Ah, bien. Sí. O sea, es bastante corta. O sea, por eso digo que es para adolescentes, porque... Sí, bueno, o no, no sé. No tiene por qué. Bueno, pero los problemas que trata sí que son muy de la adolescencia. Es que, claro, también. Ella es adolescente. Por eso digo. Pero no sé, aún así, es como el body positive que se ha puesto ahora, que está ahora como sí. Muy latente. Trata ese tema y no sé, yo creo que para cualquier persona en general puede ser. Sobre todo está dirigida a adolescentes, ¿no? Pero sí, sí. Pues eso. No sé si Bea quieres decir algo. Pues es que no me la he visto y... Te la recomiendo. En hombre, serio. Ya. De eso va tu sección, ¿no? De vendernos hay cosas. Si no, te obligo. A ver, pues si tengo tiempo ya me la veré. Ahora en las vacaciones de Navidad igual puedo. Igual, no prometo nada. Pues eso, pues muy ya está. Muy recomendable. Sí. Muy recomendable. Bueno, pues estamos llegando al final del programa. Toca ahora mi sección. Hablar otra vez, señores. Señores antiguos históricos que hacen cosas para la historia. Vaya, que este bueno. En concreto es el papá de la historia. ¿El papá? El papá. Papa. El papá. No, el padre de la historiografía moderna. Ah, porque el padre de la historia ya mira, tú, Dios. Vaya, que. Estamos hablando del homínido Heródoto. Este hombre nace en el 484 antes de Cristo, en Halicarnaso. ¿En Alicante? Sí. Vale. En Alicante, en la península ibérica, no en Halicarnaso, península Anatolia. Ah, vale. Es que no sé si se podía llamar Grecia así en esa época. Grecia, entonces península Antigua Anatolia. Grecia, ¿no? Sí, en la Antigua Grecia. Pues este señor resulta ser que es el precursor de la historiografía moderna, porque fue el primero en escribir de forma razonable, que tuviera sentido, las obras del ser humano a lo largo de la historia. O sea que fue el primero que pasó de los mitos, por decirlo sí, de alguna manera. Sí, algo así. De hecho, Aristóteles ya dijo que su estilo era ordenado y concatenado. Y hablando de su estilo, también era bastante simple y concreto, lo que causó admiración en la antigua Grecia, porque, jolín, se entiende lo que dice. Y entre sus obras, que tampoco he encontrado muchas, así que no sé, bueno. El caso es que escribió una que se llama Historias, que son 9 libros sobre la guerra entre Grecia y Persia, donde estuvo viajando, como muchos otros sitios. Estuvo viajando por toda Europa y Asia, estuvo en Mesopotamia, Egipto, Fenicia y Persia. Y es precisamente en Persia donde nos cuenta una de sus historias más fantásticas, como fantasía todo esto, porque un poco inventadas, podría ser. No, se supone que lo que dice este hombre es verdad. Ah, pero es que no sé cómo cuenta su vida. No, cuenta lo que vio allí y vio una cosa que así. Si te la cuentan, pues igual no te la crees. Te la voy a contar y tú luego me dices si te lo crees o no, ¿vale? Es que con lo de fantasía pensaba que es algo inventado. No, no es que sea algo inventado, es que es algo que resulta bastante curioso. Vale, pues allá vamos. Vamos a ello. En el 450 viaja a Persia. Entonces es allí donde ve esta fantasía. Que no es fantasía, pero que parece fantasía. Los persas estos, cuando tenían que tomar alguna decisión importante sobre su gobierno, su economía, su política, su cualquier cosa importante, discutían todo, hacían el debate dos veces, doble. ¿Lo mismo? En dos días, sí. ¿Por? Pues decían lo mismo, dos días distintos, pero uno estaban sobrios y otro borrachos. ¡Oh, Dios! Sí, sí, era así. Según nos cuenta Heródoto, hacían dos debates. Entonces, un día, sobrios, decía cada uno sus argumentos, lo que pensaba que había que hacer, lo que no había que hacer. Y al día siguiente, los hacían lo mismo, pero borrachos. Entonces, para comprobar si un argumento era cierto o no, tenía que repetirse en ambos estados. Vale, pues bien. Y si no, pues no se le hacía ni caso a ese debatidor. No sé, a mí me resulta creíble, quiero decir, tampoco es tan diferente, o sea, a día de hoy muchas decisiones no creo que las tomen de... Sí, visto cómo va. No sé, rico. O sea, sí. Sí, pues eso. Entonces, si tú decías un argumento y luego al día siguiente lo repetías borracho, es que tenía sentido. Es un poco, no sé, teoría de la abuela. Y ya. Como, échame la linta. Échame la linta a ver si es argumento, es válido. Bueno, ven aquí. Has venido ya tu Jägermeister. Bueno, no creo que tuvieran Jägermeister. No, no creo. Se inflarían a vino. O lo que tuvieran. No sé, pero algo se inflaban, eso desde luego. Qué bien vivían. Ya ves. Ay, que tenían vino de sobra para todas las discusiones. Yo ojalá haber vivido en época greco-romana, siendo ahí emperatriz. Bueno, lo que te toque, ¿no? Lo que me toque. A ver, no, yo eso de comer, vomitar, volver a comer. Qué vida, oye. Todo el día comiendo, un sueño hecho realidad. Yo lo compraba. Bueno, o no. Y bueno, esto sería todo. Una sección un poco corta y así, pero era esto lo que os quería contar. Muy esta bien. Curiosidad sobre el señor Heródoto. Bueno, más que de Heródoto, de persas. Sí, bueno, sí. Es que Heródoto lo contó. Ya, sí. Los persas pero igual estaban demasiado borrachos para escribirlo, entonces dijo Heródoto, ¡ah, ya lo escribo yo! ¿Heródoto participaba en esto? Pues no sabría. Observador. Sí, iría observador de internacional. Sí. Sería el corresponsal. Y bueno, hasta aquí la sección de hoy. Como se ha quedado un poco corta, vamos con rellenito. Bien. Esto es el rellenito, ese espacio en el que pues, rellenamos el programa que nos ha quedado básicamente pues, bastante cortillo. Escueto. Sí. No lo hemos trabajado apropiadamente. Bueno, y voy a leer unos titulares y tenemos que adivinar si es verdadero o falso. Vale. Vale. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Capitán. ¿Ready? Yes. Vale. Una vaca fue secuestrada por extraterrestres y ahora produce el doble de leche. ¿Verdadero o falso? Me lo voy a creer porque falso. Yo, siendo un extraterrestre, así prontamente... Falso. Yo, a ver, ¿verdadero? Falso. Está clarísimo. No sé, digo... Muere una vaca acosada sexualmente por un burro. Este me lo creo. Sí, yo también me lo sí, creo. Sí, yo digo fui a decir sí, falso. Sí, yo me lo creo. Yo digo verdadero. ¡Toma! Es verdadero. Es verdadero. ¡Ay, por Dios! A ver. En hombre. Sevilla. Pero... ¿Pero esto en qué año es? No sé. ¿Ahora? ¡Hala, no! ¿Qué va? Esto un vecino de la localidad gaditana de San Roque solicita una indemnización por la muerte de una vaca. Cuando la mula... Cuando huía del acoso sexual de un burro de propiedad de la corporación municipal. El propietario de la vaca alega que el asno entró en su terreno persiguiendo a su animal con intenciones deshonestas. Y esta, al tratar de escapar del acoso, cayó por un terraplén como consecuencia de la cual murió. Pues sí. Me siento bastante mal por reírme de esto, pero es que es un poco surrealista. El ayuntamiento considera que la vaca provocó al asno. ¿Qué? Se trata de un burro joven con mucha fuerza y claro, al salir la vaca completamente desnuda con las tetas al aire, pues igual el animal... Esto tiene que ser coña. Tiene que ser coña, no puede ser verdad. Sobrado, esto no lo emitimos. No puede ser verdad. esto no se emite. Esto no, vale. Qué horror. Joven finge ser secuestrado para pasar la Navidad en un club de striptease. Yo me lo voy a creer. Sí, verdadero... Sí. Vaya. Va, pero seguro que ha pasado alguna vez. Una mujer apuñala a un hombre y reclama el cuchillo a la policía para pelar una cebolla. ¿Verdadero o falso? Yo me lo creo. Yo creo que es falso. Yo también creo que es falso. Vaya. Verdadero. Ocurrió en 2011 en Alicante. Mientras la víctima era atendida por los médicos en el portal, la agresora fue a pedir el cuchillo que acababa de clavar en su abdomen porque tenía que pelar una cebolla. Vaya. ¿Qué pisas? Eso que te pones a cocinar. Ya. Sí. Te lías, acabas apuñalando a alguien. Bueno, siguiente titular. Rescatada tras lanzarse al mar para alcanzar un crucero que había zarpado sin ella. Me lo creo. Yo también, sí. Sí, es verdadero. Se dio este marzo en Madeira. Una turista británica de 65 años luego de lanzarse al mar cuando su crucero salió del puerto sin ella. Fue rescatada en estado de hipotermia tras pasar más de 4 horas nadando. Jolín, una mujer mía. De 65 años sí. aguanta más no que yo nadando. A ver, siguiente. Discute en un bar, se va, vuelve vestido de elfo y dispara con un arco. Esta me parece que la he leído antes, pero... ¿Verdadero o falso? No. Yo creo que no. O sea... ¿Decís que es falso? A ver, ¿qué necesidad tiene de venir de elfo? Es falso, aunque no del todo. El titular real fue discute en un bar, se va, vuelve vestido de buzo y dispara con un arpón. Sucedió en Moraña, en Galicia, en 2014. El individuo disparó su fusil de pesca desde la acera, aunque logró atravesar el cristal del local. ¡Qué necesidad! Kim Jong-un quema su ropa interior por temor a que lo asesinen. Buah, yo es que todo lo que digan de Kim Jong-un... Sí, yo digo verdadero. Yo no me lo creo, Pues es falso. Pero fue Fidel Castro. Según un ex guardaespaldas del mandatario cubano, el revolucionario mandaba quemar su ropa interior para evitar cualquier complot para asesinarlo con productos químicos aprovechando el lavado. Madre mía. ¿Me explicas qué pasa? Es que le iban a meter como algún químico en la ropa también, interior que luego no sé. Cuando se ponía le quemaba el culo o algo. No sé. A ver, esta noticia es un poco escatológica. Un pedo de un paciente provoca un incendio en un quirófano. Sí. Sí. ¿Tú qué dices? Venga, que sí. Pues es verdadero. Es como lo de los Simpsons de... ¿Flamables? ¿Cómo es? Bueno. Esto sucedió a principios de noviembre en el Hospital Universitario de Tokio. Una paciente se estaba sometiendo a una intervención de útero y el gas tuvo contacto con el láser y provocó que la sábana quirúrgica ardiera. Madre mía. Exacto. Incendió el coche de su amiga porque la eliminó de Facebook. suena típico de peli que una muy la mala de la película se enfada con su mejor amiga. Yo creo que sí que es sí, verdad. Me lo ¿sí? creo. Pues no. Vale. Pues ¿ves cómo era de película? Pero su coche no. incendió su casa. ¡Jolín! Y esto sucedió en Estados Unidos en 2011. Pero la familia afectada logró salir de la vivienda a tiempo. O sea, que no quemó, nada. Quemó la casa. En quemó la casa, sí. Vale. Un loro le cuenta a su dueña que su esposo le era infiel. Yo creo que sí. O sea, a ver, los loros son seres malignos, cabe destacar. Entonces no me extrañaría que se lo dijera. A ver, contárselo no, pero igual reproducir. Sí, pero igual sí. Algo. La mujer sospechaba que su esposo la estaba engañando, pero se convenció cuando escuchó las frases que el hombre le decía a su amante en los momentos de intimidad. Sucedió recientemente en Kuwait. Uh-huh. Así que es verdadero. O sea, que el loro decía las frases que el hombre le decía a su amante. Sí. Localizan una cabra que circulaba en ciclomotor en Tenerife. ¿Verdadero o falso? Yo digo que es falso. Yo creo que es verdadero, pero que no conducía la cabra. Pues mira tú que es verdadero. La cabra iba conduciendo, iba en ciclomotor acompañada de otros dos viajeros, que por cierto eran muy prudentes. El animal llevaba puesto el casco de protección. Llevaba el casco. Sí. Ocurrió en 2006, perdón. En Canarias, cómo no. Bueno, y hasta aquí las noticias de rellenito de hoy. bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 en el 100.8 de FM, en Berriozar y Ratia. También nos puedes escuchar a través de internet en infogastegunne.blogspot.com. Y el programa lo podéis volver a escuchar cuando queráis, igual que todos los anteriores, en nuestro Twitter. @r/improvisional. Eso es todo. Sí. Muy bien. Sí. Pues hasta aquí el programa. Aquí. Un aplauso otra vez. Espera, y el próximo programa es el programa 5. Ay, sí. ¿Qué pasa? ¿Sí? Vamos a hacer un especial. Ay, no. ¿Especial? Nochevieja. Hombre. Que no es el especial Nochevieja. Hombre, ya, porque no cae miércoles, pero algo especial se puede hacer, digo yo. Sí, sí. Pero cae 27. Pues eso. Da igual, haremos algo especial. Venga, va. Vale. ¡Adiós! ¡Adiós!